Daniela, ¿y por qué comenzamos con un tema de Justin Bieber? Bueno, en las últimas dos décadas se ha visto cómo el uso de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok han ido tomando un papel más protagónico de manera progresiva. Actualmente es imprescindible que un músico se dé a conocer por todos estos medios que han facilitado, en ciertos puntos, el trabajo publicitario, ya que no depende de una compañía discográfica para que su trabajo sea reconocido. Existen casos muy comerciales como el de Justin Bieber, quien se dio a conocer gracias a YouTube y actualmente es una, si existe el término, mega estrella musical. Así es, Justin Bieber es uno de los mayores casos de éxito a partir de YouTube. Cuando era tan solo un niño, sus videos versionando temas de Justin Timberlake o de Chris Brown lo convirtieron en la estrella mundial que es en la actualidad. Y así es como muchos artistas han ocupado esta plataforma para poder dar a conocer su talento y su habilidad para la música. Otro exponente de la música pop que pegó el salto a la fama gracias a YouTube es Ed Sheeran, quien actualmente es una de las estrellas internacionales del momento, que llena estadios por todo el mundo, una locura. Pero antes de llegar a la fama, Ed Sheeran era un chico anónimo que no muchas personas lo conocían, que escribía sus temas, los tocaba en la guitarra y los subía a YouTube. Les dejamos con el tema titulado Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. the perfect night. Las redes sociales representan una gran oportunidad para los músicos. Los fans de la música usamos varias redes sociales para mantenernos al tanto sobre nuestros grupos, cantantes o intérpretes favoritos. Además, el 99% de las veces las redes sociales son el primer lugar donde se lanzan sus nuevas canciones o videos musicales. Ahora, en una era de plataformas fragmentadas que mantiene un uso compartido de archivos, la piratería y tantas maneras diferentes de vender y hacerse llegar, la industria de la música se enfrenta a varios desafíos, pero también resulta más fácil acceder a ella. Una de las plataformas de música más conocida y creo que todos aquí usamos es Spotify. Así es, Spotify fue fundado en 2006 por Daniel Ek y Martin Lorenzo, con la ambientación de crear un servicio de música legal financiado mediante publicidad, que fuera gratuito para el usuario, pero que genere ingresos por las licencias para los propietarios de los derechos. Para triunfar donde muchos otros habían fracasado, Spotify se vio obligado a hacer toda una serie de concesiones, además de ofrecer acciones de la empresa a los principales autores. Tuvo que introducirle un cambio fundamental en su modelo de negocio, en lugar de ofrecer un servicio financiado exclusivamente con publicidad. También desarrolló una versión avanzada de dicho servicio, que se financiará mediante suscripciones. De hecho, puedo decir que Spotify es lo actual que antes podríamos decir el disco de acetato, el CD, los cassettes, pues es la actual industria. Y antes de continuar, les dejamos con dos canciones de los artistas posicionados en el primer y segundo lugar del top 20 de Spotify. Blinding Lights del grupo The Weeknd y Dance Monkey del grupo Tones and I.

del corte comercial. Estábamos hablando de Spotify, ¿verdad? Pues para contar un poco a lo anterior, hoy en día Spotify es la multiplataforma que cuenta con el servicio de streaming más grande del mundo y casi todas las discográficas existentes han firmado contratos con la empresa para la publicación de su música. Al tener un promedio mensual con más de 345 millones de usuarios activos y más de 155 millones de suscriptores, los posiciona como el gran gigante de la industria. Además, esta plataforma ha facilitado mucho la vida de los músicos, ya que han hecho que la publicitación de su trabajo tenga un mayor alcance y consumo, gracias a los algoritmos de recomendación usados en esta aplicación y generalmente en todas las redes sociales. Cabe destacar que, además de ser un sitio para subir música, el hecho de tener un apartado de podcasts, que por lo general son escuchados en vivo, es una gran apertura que nos brinda la oportunidad de escuchar y conocer a mucha gente, como por ejemplo el podcast de The White Project con Soundtrack, en el que, además de ser una charla entre amigos, también nos cuentan un poco de lo que está pasando con la música actualmente. Realmente se los recomiendo. Ahora sin más, escuchemos otros temas. Estos son Bad Guy de la famosa cantante Billie Eilish. Complementamos un poco más en sobre la plataforma YouTube. Esta plataforma ha ayudado mucho a promocionarse a varios artistas muy talentosos que no cuentan con recursos económicos para hacerlo como lo hacen los artistas auspiciados por grandes disqueras de la industria. Otro músico que se dio a conocer en el año del 2012 por la plataforma de YouTube es el pianista, arreglista y productor norteamericano Jarrod Rangnick. Jarrod Rangnick, tocando su original arreglo virtuoso solo de piano con derechos de autor de temas Piratas del Caribe de Disney. Este video es increíble. De hecho, yo cuando lo vi me sorprendí mucho. La actuación de Jarrod se convirtió rápidamente en la sensación de interpretación de piano más viral de internet, obteniendo elogios del propio Hans Zimmer, que cabe mencionar, Hans Zimmer es el compositor de Piratas del Caribe y otros éxitos de temas de película. La actuación de Jarro recibió casi 30 millones de visitas solo en YouTube y más de 80 millones de espectadores únicos en todo el mundo. Todo gracias a que se dio a conocer por la plataforma de YouTube, en el canal de Piano Guys. Vamos a escuchar este gran arreglo virtuoso para piano, el tema Piratas del Caribe, que se divide en tres movimientos. ¡Escuchemos! ya que estamos hablando de las redes sociales, podemos hablar acerca de la plataforma Musical.ly o Musical.ly. Espero que les suene. De hecho, estoy más que seguro que les suene esta plataforma. ¿Y por qué lo digo? Esta plataforma fue muy popular ya que sirvió para crear videos cortos de 15 segundos. Pero, sin embargo, todo mundo la conoció cuando se unió con TikTok. Y bueno, se formaron una sola que la conocemos y vuelvo a nombrar, que es TikTok. Una de las plataformas que ya cuenta con muchísimos usuarios y cada vez va creciendo más y más por su sencillo uso. Porque bien, como lo dice el youtuber Wishmishu, los verdaderos punks de lo audiovisual son los TikTokers en la actualidad. Pero, ¿qué es TikTok? TikTok fue desarrollado en China por la empresa tecnológica ByteDance a mediados de 2016, conocida como Douyin, que, haciendo una traducción libre del idioma chino, quiere decir sacudir la música. Y solo tardó un periodo de 200 días para ser desarrollada y lanzada al mercado local y posteriormente al internacional con el nombre que se le conoce actualmente. Como dato curioso, podemos mencionar que a finales de 2018 la plataforma ya contaba con más de 120 millones de usuarios en todo el mundo. Obviamente todos conocemos cómo funciona TikTok, pero de todas formas vamos a mencionar un poco su funcionamiento, valga la redundancia. Bueno, la aplicación permite crear, editar y subir videos de un minuto de duración como máximo. Y a partir de aquí tenemos una libertad creativa total, porque podemos aplicar efectos, filtros y fondo musical a nuestro gusto. Todo esto con una interfaz intuitiva de manejo sencillo, lo que le ha dado el éxito masivo. Ahora les contaré un poco sobre cómo podemos promocionar nuestra música en esta red social. Primero que nada, queremos dar un agradecimiento a la compañía disquera CD Baby, quienes nos brindaron toda la información necesaria en su sitio web titulado Músico DIY, en la que nos da varios tips sobre cómo promocionarnos en redes sociales de manera muy sólida. Les dejamos con el tip de la semana. Vayan tomando nota. Si nunca has usado TikTok, imagina una aplicación de video social que combine Snapchat, las historias de Instagram y el ahora extinto Vine. Los videos son cortos, generalmente de 15 segundos, pero pueden extenderse hasta un minuto. Debe haber un énfasis en la comparación de lo auténtico con lo perfecto. Los videos deben ser hechos con cámara vertical, ya que la resolución perfecta para esto se muestra en 1080x1920 píxeles. Se trata más de la participación en lugar de una transmisión de una persona a muchas. Como se puede grabar en incrementos, incluso los videos cortos parecen una narración. ¿Tienes mala iluminación? ¿Una persona hace varios personajes? ¿Hablas con el espejo? Todo está bien aquí, todo cuenta en esta red social. Pero antes de continuar, escuchemos una canción del conocido Bruno Mars. Para ustedes suena Just the Way You Are. So beautiful, and

TikTok no es una plataforma para mostrar perfección, las fallas, la extravagancia, la torpeza e incluso algunas veces las actitudes ofensivas logran tener mayor atracción en la plataforma. No tengas miedo de ser tú mismo, de hecho, ser tú mismo es el éxito. 5. TikTok se inclina hacia los jóvenes, pero no siempre será así. Los datos dicen que TikTok tenía la mayor cantidad de usuarios entre edades de 16 a 24 años. Sin embargo, esto cambió con la pandemia, ya que fue una de las plataformas más descargadas de todo el año 2020. Ahora podemos encontrar un niño de 8 años usando TikTok hasta alguien de 80, 90, 95 años usando TikTok. Es increíble, ya que puedo mencionar a varios usuarios, incluso creadores de contenido muy, pero muy famosos que tienen una edad súper grande y son muy famosos, tienen millones de contenido. Así que bueno, TikTok te dará a darte a conocer en todas las generaciones. 6. Explora las herramientas de colaboración integradas en la aplicación. TikTok ofrece una variedad de maneras para animar a los fanáticos a hacer videos o a crear sus propios videos basados en contenido existente. Y así puedes interactuar haciendo dúos, reacciones, preguntas y respuestas, entre otros. 7. Y por último, pero no menos importante, los hashtags. Son todo, al igual que Twitter e Instagram. TikTok funciona con hashtag. Comparte con una mezcla específica para ti, tu música, tus concursos, etc. Incluso te puede ayudar mucho generalizar o sectorizar tu lugar donde vives. Ponte, puedes poner tu ubicación, un hashtag como que Quito Ecuador y así, para que puedas atraer más audiencia a tu contenido. Esperamos que hayan tomado nota, porque esto fue el tip de la semana. Como hemos hablado de músicos talentosos y creativos de muchas partes del mundo, falta de nuestro país, Quito Ecuador. Bruno Mariano es estudiante de nuestra institución, ha venido incursionando en este mundo de las redes sociales desde el año 2017. Luchando cada día por la calidad e innovación con el objetivo de hacerse viral. No ha sido para nada fácil, ha costado mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, ahora podemos difundir un poco de este trabajo que en TikTok lo han visto más de 1 millón de personas y cuenta con 32.000 seguidores. Nuestras culturas fue un hashtag promovido por nuestro compañero Bruno en TikTok, para así demostrar la cultura de cada país. Bruno interpreta canciones representativas de países como Austria con la marcha turca de Mozart, la Unión Europea con el himno a la alegría de Beethoven, España con un paso doble, Estados Unidos con jazz y rock, México con un tradicional cielito lindo, Colombia con una salsa, Argentina con un tango y nuestro país con el grande JJ. Y para no quedarnos con las ganas de conocer un poco más de ese trabajo que ha sido muy duro, escuchemos esta versión que está en YouTube, que es de la canción Enamórate del grupo Divicio, donde se hicieron arreglos musicales muy interesantes, como incluir un solo de bajo, un solo de guitarra, pregones y un final diferente a la canción original. Bueno, de hecho, los pregones, el solo de bajo, el solo de guitarra tampoco están en la canción original, así que hay bastantes cosas muy interesantes. También en el video cuenta una historia muy bonita, que les invito a que lo vean en YouTube. Lo encuentran como Bruno Mariano Enamórate. Y también, como lo nombró mi compañera, pueden ver más de esto de las culturas con el piano que he podido hacer en la plataforma de TikTok. Lo encuentran como Bruno Mariano. Y no puedo dejar de mencionar a estudiantes que también participaron en esta gran colaboración en la banda, que son estudiantes de nuestra querida institución, el Conservatorio Superior Nacional de Música, e incluso dos youtubers ecuatorianas muy reconocidas que ya tienen su propia placa de 100.000 suscriptores. Escuchemos este gran trabajo. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y hasta más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sí que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino de revés. Siento que te quiero más de lo normal, por primera vez viendo amor es vertical. Si hace